El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 1. Calurosa tarde de mayo. La peste de los cubos llenos de orina y de los 90 cuerpos humanos, sucios, sudados y apretados, como sardinas, hacen insoportable la estación en el vagón de mercancías con una sola ventana en el que me encuentro. Dicha ventana es pequeña y protegida con rejas. Es ya el cuarto día en el que el tren de los deportados, compuesto de 40 vagones como este, nos está transportando a alguna parte del mundo a un fin todavía desconocido. En el convoy se encuentra el primer grupo de judíos de Hungría, destinado al exterminio. Nuestro convoy se detiene en una gran estación. El letrero anuncia el nombre de la localidad, Auschwitz. No nos dice nada. Nunca habíamos escuchado hablar de este sitio. Hemos llegado a nuestro destino. El territorio que veo enfrente está rodeado hasta la línea del horizonte por columnas de cemento, por alambres de espino. Los aislantes de porcelana y los numerosos letreros advierten que el alambre está conectado a corriente de alta tensión. Las columnas de cemento delimitan grandes rectángulos, y en el interior de los cuales se ven centenares de barracas pintadas de verde. Del otro lado del alambre de espino veo figuras con uniformes de prisioneros a rayas. A lo largo del recinto, a la distancia de 30 o 40 metros, se encuentran las características torres de varios niveles de altura, torres de guardia. En su interior se ve a un SS. Lanzo una fugaz mirada a mis compañeros del vagón. 26 médicos, 8 farmacéuticos. Nuestras mujeres e hijos, algunos hombres y mujeres mayores. Fatigados y desconsolados, sentados en sus propias maletas o en el suelo, con miradas fijas al vacío. Tienen el presentimiento de una tragedia. La monotonía de la espera es interrumpida por órdenes dadas a gritos. Abren los candados que tienen bloqueadas las puertas de los vagones. Ahora nos colocan en filas enfrente de los vagones. Frente a nosotros está un joven oficial de las SS. Botas altas y bien pulidas. Sobre la hombrera galones dorados. Resulta claro que él es quien da las órdenes aquí. Por el distintivo del brazo, deduzco que es un médico. No mucho tiempo después, he alcanzado a saber que aquel oficial era de los SS. Su apellido, Mengele. El médico número uno del campo de concentración de Auschwitz. Él es quien efectúa todas las selecciones. Se comienza. Los SS separan los hombres de las mujeres y los niños que tienen menos de 14 años. La primera cosa que han hecho es separarnos de nuestras familias. Los soldados de guardia nos contestan con voz tranquila nuestras preguntas. No hay nada de extraño. Dicen, os acompañamos a la ducha y a la desinfección, según las reglas del campo. Luego os uniréis a vuestras familias nuevamente. Lo primero que me atrae, y literalmente fija mi atención, es una impresionante chimenea cuadrada que se disminuye con la altura, hecha por ladrillos rojos. Surge de un edificio muy grande, de dos plantas, hecho también con ladrillos rojos, lo que hace que realmente parezca una fábrica. En los rincones de la cima, de la chimenea, hay cuatro pararrayos. Intento imaginar qué clase de cocina podría ser esta, ya que necesita de un fuego tan poderoso. Pero de repente alcanzo a contestarme a mí mismo. Es un crematorio. Y con una sola mirada, encuentro otro no muy lejos, y otro todavía más allá, detrás de los árboles, con una chimenea idéntica. Un viento ligero empuja el humo en nuestra dirección. Llega a las narices, un olor nauseabundo de carne y pelo quemados. Podría reflexionar mucho sobre lo que estoy viendo, pero de repente entramos en la segunda fase de la selección. A una señal del médico que efectúa las selecciones y que desde este momento llamaré Dr. Mengele, se forman otros dos grupos. Uno parte se dirige a la izquierda, la otra a la derecha. Noto que en el grupo de la izquierda envían usualmente a los viejos, personas con defectos, discapacitados y las mujeres con niños menores de 14 años. A la derecha se forma un grupo de hábiles para el trabajo. Aquí veo a mi mujer y a mi hija, que tiene ya 15 años. Ya no tenemos la ocasión de pronunciar unas pocas palabras. Nos saludamos agitando las manos. Luego comienza a caminar el grupo de la izquierda. Camina a paso muy lento, en fila de a cinco, custodiados por algunos SS. Después de unos minutos desaparecerán detrás de los árboles. El grupo de la derecha sigue estando en el mismo lugar. El doctor Mengele ordena a los médicos dar un paso adelante. Luego se acerca a un grupo de 50 personas y ordena que contesten solo aquellos médicos que hicieron los estudios en una universidad en Alemania, que conozcan perfectamente la autopsia y la medicina jurídica. Es necesario, dice, cumplir estas condiciones, sino... seguido de un gesto bastante expresivo. Nadie da un paso adelante. No importa. Yo ya he decidido. Salgo de la fila. Me presento frente al doctor Mengele y pronuncio mi nombre. Solo ahora entiendo lo que aquel día todavía no pude saber. El grupo de la izquierda, después de algunos minutos de marcha, atravesaba uno de los portones que conducían a los crematorios, y desde allí no había regreso. He sido la asistente del doctor Mengele, de Miklos Nitzli. Thank you. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.